Movimiento Faith-Based. Respuesta a formas tradicionales de activismo. Capítulo Chile. El movimiento Faith-Based Global no está en contra ni apoya ninguna actividad tradicional de activismo. A través de la historia hemos atravesado distintos movimientos que no han conseguido mucho, pero al final seguimos aquí y estamos como estamos, de mal en peor. Eso se puede debatir con argumentos como que antes había esclavitud y ahora no, antes solo los terratenientes podían votar y ahora tenemos democracia, y en realidad creo que un esclavo o una mujer que no podía votar, no estaban expuestos al sufrimiento que existe hoy. Esta esclavitud moderna no es ni mejor ni peor, solo ha cobrado otra forma de castigar a las personas. La tecnología ha avanzado increíblemente desde aquella época hasta ahora, no así el sistema de valores humanos. Hasta la fecha y en general, los movimientos sociales son movimientos políticos y están encabezados por militantes políticos, y si bien, la masa que los sigue no tiene militancia y está ahí encarnando un ideal propio y honesto, la conducción del movimiento se decide entre cuatro paredes con un comité político de tipo hermético. Por ejemplo, la Revolución Pingüina, y el alzamiento de los estudiantes en 2006, fue dirigida por líderes carismáticos como César Valenzuela y Karina Delfino, y siguiendo los lineamientos de su partido, se desvincularon de su posición y la revolución se apagó. O cualquier movimiento social siempre es encabezado por la CUT, Colegio de Profesores, ANEF, CONFECH, etc., etc., todos encabezados por directivas políticas las cuales se han conformado mediante elecciones, lo que incluye presentación de listas, campaña electoral, e inversión de dinero. El movimiento de los trabajadores, que es siempre encabezado por la CUT, tiene una directiva política. Al igual dicen algunos que las marchas y el descontento contra Hidro Aysén ha sido espontáneo gestado en las redes sociales, pero tras ello siempre hay gente con militancia para llegar a fines predefinidos. La política en sí, según su definición etimológica, no representa peligro. Pero en este sistema implica dinero, lo cual implica poder, ego y competencia, por lo que esto se traduce en intereses particulares en vez de intereses generales. En pocas palabras, conseguir el anhelado bien común, en el sistema político-económico actual, es más utópico que ciudades circulares que propone un viejito futurista por ahí. Lo que no se entiende, es que estas mutaciones en búsqueda de ampliación son proyectos de muchos años atrás y cualquiera sea la colectividad, más allá de todo esto, está la simple lógica de la adoctrinación en específicos campos, es decir, no hay diferencia entre la revolución estudiantil y la de salud, depende de donde estemos es por lo que reclamaremos en un sistema obsoleto, y deberíamos considerar irresponsable a quien reclame por educación gratis y al mismo tiempo no piense en salud o vivienda, por ejemplo. La verdadera razón por la cual existen todos los problemas que la ciudadanía intenta solucionar a través de encargos a políticos no expertos en la materia o en el mejor de los casos proponiendo posibles soluciones, es porque existe un sistema social de organización obsoleto y disfuncional, podrido desde sus cimientos y basado en el intercambio monetario por trabajo tipo esclavitud remunerada. Lo triste es saber que este sistema socioeconómico seguirá perpetuando los mismos problemas de siempre, si no somos capaces de ver esta realidad. El movimiento Faith-Based tiene una posible solución, pero dependerá de ti encontrarla, estudiarla y perfeccionarla sin la necesidad de sistemas políticos obsoletos. El afán por los dramas que nos atañen directamente, muchas veces nos ciega de las verdaderas responsabilidades de ser un terrícola, como si lo hacen algunas otras especies, y ese es el marco en que el movimiento Faith-Based se desarrolla, buscando la solución común a los problemas comunes del globo sin ser comunistas, eligiendo todos lo mejor para todos sin ser demócratas, accediendo a todos los beneficios que podamos sin ser capitalistas, buscando la salvación sin ser religiosos, mirando hacia el incierto futuro sin catalogarnos como utópicos ni anarquistas. En el fondo, dejemos de catalogarnos y sobrevivamos.